que la gente realmente quedó mirándolos pasar y querían saber de qué se trataba todo esto. Yo lo sé, pero bueno, contalo vos, por favor. Bueno, más que nada, hoy temprano se convocó a la gente del hospital, a todos los empleados, con respecto a una convocatoria, con respecto a la deuda que tiene IOMA con nosotros. Una es, es una deuda de un año de aproximadamente 500 mil pesos. ¿500 mil pesos al hospital o a los empleados? Al hospital, exactamente. Que eso le corresponde, o sea, va parte para el hospital y parte para los empleados como premio. Claro, exactamente. Beto, y, sí, contame, sí. Sí, no, y no, en la asamblea se decidió por mayoría de que de ir manifestando frente a IOMA para charlarlo con el señor Sarandona, sí. Pero en este momento no se encontraba, casualidad había ido a La Plata. A la ciudad, a buscar la del dinero, capaz. Esperemos que sea él, vamos a ver cuando vuelve, a ver qué novedades trae. Claro. Beto, contanos un poquito, porque para llegar a tener una movilización, seguramente esto se ha charlado internamente allí en el hospital, y ¿cómo llega la intención de hacer esta movilización? En realidad fue una convocatoria a todos los compañeros a ver qué les decía, y automáticamente la gente, o sea, quiso salir a la calle. Están tocando el bolsillo de la gente, y hoy en día le tocas el bolsillo a la gente y reacciona. Claro. Es una pena que sea así, porque es plata nuestra, de todos los empleados del hospital. Claro. Entonces, la gente fue instantáneo. Automáticamente la gente dijo, salgamos a la calle. No estuvo preparado, porque no se preparó para nada, fue una convocatoria como para charlar con la gente, y automáticamente saltó toda la gente. Gracias a Dios tuvimos una respuesta muy importante de la gente. Que no la tuvimos de Sarandona, pero bueno, ya la vamos a tener. Seguramente. ¿No ha habido charlas previas por este tema con Sarandona? Hubo unos llamados, pero viste, sin reuniones, no, o sea, llamadas por teléfono no nos sirven nada. Nosotros lo que nos sirve es que el tipo se comprometa de que nos va a traer el pago. Habían pagado los hospitales que compete al ministro, al viceministro, que han salido de esos hospitales. Nosotros no tenemos nadie que haya salido de nuestro hospital así, pero bueno, queremos que nos paguen igual, nos corresponde. Ahí está. Beto, contame un poquito la movilización. ¿Cuánta gente anduvo por allí desde el hospital hasta IOMA en esta mañana? Y anduvimos aproximadamente 100 personas. 100 personas, un montón de gente. Exactamente. Lo que pasa es que no queríamos afectar la atención del hospital. Tuvimos que dejar gente en base, cosa de que el pueblo no sienta esto, porque esto no es nada ni contra el pueblo ni contra nada, sino contra IOMA, nada más. Claro, claro. Nos dejamos gente en cada servicio, gente quedó trabajando, consultorios externos, o sea, se hizo una movilización con parte de la gente. Ajá. Beto, ¿y tendrá la capacidad de gestión Sarandona para conseguir este pago o habrá que gestionar más arriba? Y vamos a ver cómo responde esto. Esperemos que tenga capacidad. Esperemos, porque es una persona de nuestro pueblo y es de la región, muchacho. Así que veamos qué es lo que hace acorde a esta administración. Sí, seguro. Aparte es un hospital zonal donde viene a atenderse gente de lugares remotos, ¿no? Exactamente. Contanos un poquito, ¿de dónde viene gente a atenderse al hospital? Tenemos gente de toda la zona. Tenemos gente de Vivaciones, nos pueden traer tanto de la parte sur, de la parte norte, todos los vecinos que tenemos como pueblo, viene todo el mundo. O sea, por la terapia, por la guardia, por laboratorio, por estudios externos, todos. Gracias a Dios tenemos un hospital muy complejo. Seguro. Y eso nos da el beneficio de que venga a atenderse mucha gente. Al ser zonal, los tenemos que recibir. Complejo, completo, y una de las cosas realmente increíbles que tiene este hospital, más allá de tener el equipamiento, Beto, que el equipamiento va, viene, se compra, se rompe, se arregla. Eso va y viene. Eso va y viene. La parte humana. Claro, la parte humana que tiene este hospital, que es increíble. La verdad que no es porque esté trabajando acá y sea parte del hospital, porque yo soy una persona hospitalaria, soy de salud pública más que nada. Claro. Pero nos tenemos que sacar el sombrero. Seguro. Ante la gente del hospital, nos tenemos que sacar el sombrero. Seguro. Bueno, esperemos que esto llegue a buen puerto. Es mucha plata, 500 mil pesos para un hospital. Muchísima plata. Es mucha plata. Y esperemos que esto llegue a buen puerto. Bueno, por supuesto, quedamos en contacto y a disposición para cualquier otra de las comunicaciones. Bueno, a nosotros nos agarró sorprendidos y con el comentario de algunos vecinos de que estaban ustedes movilizándose, por eso queríamos charlar con ustedes, claro, para contarles. Porque fue una sorpresa para el pueblo. Claro, porque mucha gente los vio movilizando, pero no sabían el motivo de cuál era la movilización. Exactamente. Así bueno, que, nos mantenemos en contacto, Carlos. Beto, muchas gracias por atendernos. No, gracias a vos, Carlos. Hasta mucha luego. Suerte. Que tenga buen día. Hasta luego. Ahí estábamos con Beto Álvarez de la Comisión Interna del Sindicato, pero en realidad es una movilización de todos los empleados del hospital, no solamente del sindicato, de todos los empleados del hospital por esta deuda que está manteniendo el IOMA con el Hospital Posadas de Saladillo, que como recién nos decía Beto, y ahí lo vas a tener en un ratito en el portal de la radio, es de 500.000 pesos. Hace un año que el IOMA no le paga al Hospital de Saladillo. Mucha plata realmente. ¿Seguimos? Dale. 106. Siempre un...